Bueno, Sara, cuéntanos qué tal el festival. Bueno, pues la verdad que estuvo súper bien. Hemos puesto Escape, ya que fue uno de los grupos que fue y personalmente fue el que más disfruté. Estuvo súper bien, además estábamos en segunda fila, la gente lo disfrutó muchísimo, se notaba que tenía muchísimas ganas y estuvo muy guay. Había 4 escenarios y hubo un montón de grupos, un montón de horas de festival. No sé, yo lo disfruté un montón. Me faltabais ahí, en Valencia, pero estuvo muy guay. El año que viene tendremos que ir nosotros. Vamos todos. Pues bueno, si te parece, vamos a escuchar otro de los grupos que tocaron. Que tocaron los Lendakaris Muertos. Así que vamos a ponerlos y luego nos cuentas, que ya sé que tú también te has ido de concierto. Y luego nos cuentas. ¡Izquierda! Viendo tapas caducadas de yogur, te ha tocado un viaje a Soria a visitar el Carrefour. Y ahora tienes jeta de tarjeta, eres un ente autosuficiente. En pijama y zapatillas por el centro comercial. Y eres del centro comercial, del centro comercial, del centro comercial. Oh, oh, oh. Centro comercial, del centro comercial, centro comercial. ¡Izquierda! Tú no eres de izquierdas. ¡Derecha! Tampoco de derechas. ¡De centro! Tú eres de centro comercial. ¡De centro comercial anormal! Pues ahí estaban sonando. Y bueno, ahora aquí, cuéntanos. ¿Qué tal fue ha sido tu fin de semana? Que ya sé que ha habido concierto por ahí. Hombre, no se puede comparar con el tuyo, la verdad. Pero bueno, sí, fuimos a ver a La Fuga el sábado, que tocaron en Arganda, y bastante bien, la verdad, que Xavi ya parece que lleva ahí en el grupo bastante tiempo, así que muy bien, esperemos que les vaya muy bien y vamos a aprovechar y poner la última canción que han sacado hace nada. Ayer mismo salía Luna, así que vamos a escucharla. Luna ya no quiere ser esclava de nada. Fuego ahí en su piel y en su cara dos soles que hablan. Luna solo quiere huir de guerras pasadas y ser musa de algún novelista rendido a su plan. Ser princesa encantada, hechizo de burdel, de unos labios envueltos en llamas. Luna no quiere beber más botellas de lágrimas. Si a la noche te envuelve el silencio, la oyes cantar. Si las calles hablaran, los suelos que pisó serían historias de pasiones truncadas y de sabor que el mar no se llevó. La noche es su guía, café a las mañanas, pastillas para dormir. Y da igual si llueve o nieva, siempre dispuesta a salir. Ciudades enteras se quedan pequeñas, Rosario, Medellín. Los besos que nunca le dieron, los guarda para ti.

Pues como decía antes, hoy tenemos fiesta, hoy tenemos aquí movimiento en la sala Revi Live de estos estudios de Vicálvaro. Y nada más, nada menos, tenemos la sexta edición de Póker de Ases, en la que estará tocando Bajo Presión con motivo de su último single, Ángel o Diablo. Vamos a seguir con música y vamos a escuchar ahora a American Ghost. Y vamos a escuchar lo que también es su último videoclip, que hace poco también sacaron disco. Así que vamos a escuchar Last Prairie. Myself among tall trees. Nobody's watching how the dirt covers me. My eyes will be still, they will dry and disappear. The path is in me. Field, I perk my sand. The soil that I chew will purify the bills and me. It's a communion with the earth, a holy grateful deal. And this bountiful whole pile of me will bloom as well. Seguimos y vamos a seguir con más conciertos, aunque ahora todavía queda tiempo, pero bueno. Pues como mencionabas, de que todavía queda tiempo, nos vamos a noviembre. Que bueno, queda tiempo, pero tampoco tanto. Nos situamos en el 5 de noviembre y ¿a quién tenemos? Pues estará Tregua Madrid, en la sala Rock Bail, y no solo estarán ellos, también estará Whisky Cabaran, Caravan, no sé hablar, en la sala Moon. Así que bueno, hay varias selecciones para ese día. Pues ya veremos, a ver. Por ello vamos a escuchar ahora a Tregua. We'll be right back. las mismas horas que un día me llevaron de boda. Porque lo que era ya no es. Sin fe reboté con la pared y acabé como un gato en un tejado, llorando con la luna a mi lado. ¿Quién me ha robado la ilusión? ¿Quién me ha vendido el corazón? Porque sin ti no sé vivir. Contigo ya no soy feliz. De la soledad me fugué por la puerta de atrás. Intenté escapar sin dejar huella y ser el genio de la botella. Pisé la sombra del ayer, me hundí en el fondo de un amanecer. Forré mi corazón de piedra y seguí mi camino a ciegas. ¿Quién me ha robado la ilusión? Bendito el corazón, porque sin ti no sé vivir. Contigo ya no soy feliz. ¿Cuántas veces la vida pega una vuelta y gira y otra vez intento empezar? Tan deprisa que nunca atrapo a tiempo y el mismo marca mi final. Pues ahí estaban sonando Tregua, que estarán el próximo 5 de noviembre en la Sala Moon. Y también el fin de siguiente volvemos a repetir sala, ya que La Fuga tocará también en la, bueno, en la Sala Moon el 12 de noviembre. Y bueno, el siguiente, el 12 de noviembre, el 19 de noviembre, estará Robe en el Within Center. Así es, así que vamos a escuchar una canción de Extremoduro, y en este caso vamos a escuchar La Veredera, Puerta de Atrás. La Veredera. He colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. De madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón, condenado a vivir entre maleza sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que mentira entierren con la picha por fuera, pa' que se la coma un ratón. Y muere a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero ir a alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor y que empiece encima no. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora es todo campo ya. Pues seguimos con más noticias y vamos a escuchar ahora a Lujuria, que... Que el próximo sábado 22 estarán presentando Óscar de Lujuria y el tío Luis en la esquina del Zorro sus libros, aunque ya tuvimos aquí la semana pasada al tío Luis y nos estuvo contando sobre ello. Pero si queréis coger el libro cualquier cosa, pues podéis ir el sábado que viene a la esquina del Zorro. Educada para su objetivo de la carne callada. Seguimos con más música y vamos a escuchar a Ember Surprise, que el año pasado falleció su vocalista y por eso le han dedicado la canción Sorry. Además, el próximo domingo estarán homenajeando. Qué palabra más difícil, tío. Aquí en la revía, así que vamos a escuchar Sorry. También os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram, nuestra web o nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Ahora sí, vamos a escuchar Sorry. Sorry for all the things I've done, for all the days I lost, you know I'm sorry. Sorry for all the things I've done, for all the days I lost, you know I'm sorry. I'm running down the hill, no passy bus stop now, I've never been this worried. I want to grasp now, your mass is a fake, you know that I am sorry. Let me go. Estábamos hablando antes de que tristemente pues falleció el cantante de Ember Surprise. Vamos a poner una canción de Taco que va precisamente, bueno, pues para el apoyo a todos los enfermos de cáncer. Y esta. Ah, vale, así que por ello vamos a escuchar Alma Atada. Me están mirando fatal, no sé por qué, tío. Pues escuchamos Alma Atada de Taco y ahora seguimos hablando. We'll be right back. Cuando ella se despertó, el suelo no estaba en su sitio. Había quedado a las 10, pero ya no había luz. El corazón le saltaba adentro, golpeándole las costillas, como un borracho furioso queriendo reñir por última vez. Y respirar, ponerle puños al viento y mirar. De pensar que lo hemos cogido a tiempo, tiempo de lo que no entiende ni un maldito tumor. A solas se dobló llorando rabia, sudando hielo con el alma atada y la conciencia agarrada a la misma pregunta aunque no tenga voz. Y respirar, ponerle puños al viento y mirar. Bendita tregua dormida, pensar que hasta las ratas tendrán que bailar al oír su nombre, aunque da suerte. Pues continuamos con más música y ahora vamos a escuchar a... Vamos a escuchar a Son of Aguirre, que también estuvieron en el festival de Sagunto. Estuvimos viéndoles ahí. También estuvimos hace ya bastante de nosotros viéndoles aquí en Madrid. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de ellos y seguimos hablando. También os recordamos nuestras radiotransmisiones. Así es, que aunque ahora nos podéis estar escuchando en directo en radioradio.es, nos podéis escuchar en otras plataformas como Isas Automata Radio, TNT Radio, en el canal de iVoox, el canal Archive.org y en La Rúa. Y también, bueno, deciros que antes estábamos hablando de la presentación de los libros, que como no lo diga, aquí me matan y yo no salgo hoy de la radio. Que bueno, como os estábamos diciendo antes, estarán Oscar de Lujuria y el tío Luis en la esquina del Zorro el próximo sábado 22 de octubre, y pues será más o menos a la hora del aperitivo y bueno, pues estará haciendo una firma de libros, así que os animamos a todos a pasaros por ahí. O sea que va a haber comida, si no queréis ir al libro, irá por la comida y ya está. Así que vamos a escuchar a Son of Aguirre y ahora seguimos hablando.

puerco. Mi canción es de amor, solo hay gritos de guerra. Noches son vela y la mecha que enciende el cañón. Fuego a discreción, sin bandera, a toda vela. Solo sigo al corazón. Ya no hay más lastre, no llevo equipaje. Ahora sí, llegamos al final del programa y lo vamos a hacer con Boicot, ya que hemos estado hablando de un montón de los grupos que estuvieron en Sagunto, pero no hemos estado hablando de ellos. Y bueno, tenemos a Gras, que es nuestro batería, que es nuestro compañero de radio, que hace su programa los lunes, así que qué menos que ponerle, ¿no? Así que por ello vamos a escuchar Alma Guerrera y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Grita libre tu alma guerrera. Sendero malva a la revolución, sendero malva a la revolución, sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol, otra muerte en televisión, no sé dónde iré, si viviré, se apagó el dolor. Deja el odio como